El Consejo de Garantía Participativa de Productos Agroecológicos de Bellavista, en conjunto con el Poder Ejecutivo Local, presentaron un proyecto de ordenanza para promover la producción de alimentos en forma natural. Esta presentación se realizó el jueves pasado en la Casa de la Cultura de esa localidad, con la participación de concejales, productores y referentes de instituciones como el INTA, INTI, SENASA, INCUPO, Secretaría de Agricultura Familiar y de las Secretarías de Planificación Estratégica y de la Producción del municipio local. María José Yermanó, integrante del Consejo de Agroecología, resumió el informativo Farco los principales puntos del proyecto de ordenanza. A los productores y productoras principalmente los puede beneficiar en tener el asesoramiento técnico, acceder a distintas instancias de financiamiento, a distintos beneficios para comercializar sus productos. A los consumidores y las consumidoras, tener la posibilidad de tener un alimento sano, cercano a su hogar, digamos. Y una garantía de confianza de que ese producto es sano, agroecológico. Como invitado especial a la reunión participó Eduardo Cerdá, director nacional de Agroecología, quien destacó la iniciativa y resaltó el rol de los municipios en el fomento de la agroecología. Me parece que los municipios tienen que darse cuenta que tienen que generar alimentos de cercanía, ¿no? Si son de cercanía no precisan tanto conservante. Hoy hay municipios que están haciendo harina, que están haciendo fideos, que están haciendo yogures, que están haciendo quesos con leche del mismo lugar. Y una de las cosas que pasa en la agroecología es que bajan mucho los costos y eso los hace mucho más rentables los productores. El municipio es bastante clave porque no necesariamente tiene que poner recursos, si los tiene mejor, pero puede generar ordenanzas para que determinadas zonas sean zonas de alimentación, para que incentive la actividad apícola, los tambos, porque considera esos productos como bienes necesarios para su comunidad y en especial que todos esos lugares no usen agroquímicos porque sabemos los problemas que nos traen, ¿no? Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.